Amor sin condición, me cobija cada noche, no espera nada. Refugio de amor, guardián de sueños, llora en silencio de madrugada y duele el corazón. Hay amores que están llenos de vacío, que se enredan en las trampas del destino, volando con las alas rotas, porque su alma es manantial que se desborda. Sueños perdida, vestida de luna, ella me dio la vida, sin tregua y sin medida, corona de lágrimas, camino de espinas que hiere, que cala y lastima, con que pagar. Aunque a veces no le diga lo que yo siento, la he visto derribando malos tiempos, volando con las alas rotas, porque su alma es manantial que se desmorona.